Muy bien. Entonces, para ir finalizando esta reflexión, esta lección acerca de Job, encontramos en Job la imagen también de Dios, ¿verdad? ¿Qué imagen tiene Job acerca de Dios? O el pueblo que está pasando por situaciones adversas acerca de Dios. Todos nosotros tenemos imágenes, ya sea visuales, porque ya las hemos puesto así en esculturas o en cuadros, en pinturas, o pueden ser imágenes mentales. Entonces, las imágenes mentales son tan fuertes y pueden ser tan dañinas también como las que vemos en los cuadros o en las esculturas. Entonces, ¿cuál es la imagen que se tiene de Dios? Muchas veces la imagen que tenemos de Dios está reflejada en los dogmas o en las doctrinas o en nuestras reglas de moral de la comunidad eclesial. Entonces, ahí es donde esta religión que ya está con su derecho canónico, o sea, que tiene su respaldo jurídico, que tiene sus bases constitutivas o su aprobación por el gobierno, eso se convierte en su derecho canónico. Y entonces va a juzgar a las personas según sus leyes o según ahí está reglamentado lo de sus doctrinas. Entonces muchas veces somos defensores de los dogmas o de las doctrinas. Por eso hablábamos en clases anteriores acerca de la ortodoxia. A veces somos defensores de la sana doctrina, pero ¿y si no tenemos una práctica sana? ¿De qué nos sirve la sana doctrina si tenemos una doble moral? Defendemos la doctrina, pero actuamos contrario a lo que es el mensaje de las Escrituras. Entonces necesitamos una ortopraxis, la práctica correcta. La doctrina debe servir para beneficio de nuestras vidas o debe estar al servicio de la vida de los seres humanos. Entonces Job rechaza ese dogmatismo en este escrito, el moralismo. La religión a veces se pone a la par de las injusticias y quiere que el pobre no diga nada, que no se exprese, que no pida justicia. Entonces, a veces la religión ha sido instrumentalizada para tener lo que dice el documento, una experiencia superficial de Dios. Entonces, que lo que nosotros decimos es confórmese. ¿Para qué va a estar usted perdiendo su tiempo ahí pidiendo justicia? ¿O para qué va usted a estar? Mejor déjenlo en las manos de Dios. Entonces, que las personas no hagan nada, que se callen. Entonces, nosotros reprimimos también a las personas. Y la única manera que les ofrecemos para que ellos se desahoguen son los rituales o el culto, como un escape de la realidad. Entonces, así es como muchas veces para eso se ha instrumentado a la religión, para que las personas solo escapen de la realidad, encuentren un refugio. Y entonces solo es un escape de la realidad que se vive. Solo es un momento así como para callar la conciencia o para sentirse bien. Pero y cuando uno sale del culto, en lugar de que lo haya preparado para que enfrente los problemas de la vida diaria, uno entonces ha separado aparte lo espiritual y aparte es lo material. Pero en eso de lo material, desde el culto pedimos que las personas no denuncien tal vez lo que están viviendo, lo que están pasando. Se reprime, ¿verdad?, a las personas. En cambio, el libro de Job nos dice que las personas tienen derecho a expresarse, a dialogar, a dar su punto de vista. Aunque los amigos de Job le están dando la imagen que ellos tienen de Dios. Lo que has hecho, lo que te está pasando es por algún pecado escondido. Algún pecado. Claro que Job era pecador, pero ya dijimos que Job trataba de vivir siempre de acuerdo al temor de Dios. Entonces, podríamos decir que él se reconciliaba constantemente, pedía perdón, enmendaba sus acciones, trataba constantemente de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces él se resiste y dice, no creo que sea eso. Yo más bien lo que creo es que es una injusticia. Entonces él casi se doblega a lo que escucha de sus amigos. Al final tenemos la respuesta cuando Dios dice, Job ha actuado bien. Ustedes son los que lo han intimidado, o en lugar de darles la verdadera imagen de Dios, o le han hecho creer en una imagen distorsionada, pero él, su resistencia ha valido porque él tenía razón de que lo que estaba pasando no era por un pecado individual, sino por una situación de pecado social, de injusticias que ocurren entre los seres humanos. Entonces, Job dice, yo no creo que Dios sea como ustedes lo presentan, sino para mí es el Dios de la vida, por eso Shaddai, que sería la fuente de la vida. Dios no quiere esta situación para su pueblo, Dios quiere otra situación. Dios está a favor de la vida, Dios quiere el bien de los seres humanos. No es el Dios así castigador, sino es el Dios de la ternura, de la compasión, de la misericordia. Claro que es justo, pero también es misericordioso. Y entonces, Job está pidiendo que tengamos una idea diferente de Dios. Que Dios es entonces el Dios donde se encuentra la verdad, la justicia, el amor, la compasión, la ternura, el bienestar para el ser humano. Quiere su salud, por eso le restaura la salud. Quiere que tenga una familia, por eso le restaura la familia. Quiere que no esté abandonado, no quiere que esté solo o abandonado, quiere que tenga apoyo, que tenga quienes lo puedan también auxiliar, amparar, o que tenga sentido la vida para él. Sus amigos iban más como jueces, así para recriminar. Y realmente frente a situaciones difíciles, catástrofes, muertes y tantas situaciones que vivimos, a veces tal vez lo mejor es callarse, solo estar con la persona, acompañarlo. Que a veces decimos palabras que de repente, en lugar de decir cosas buenas, podemos cometer errores con lo que decimos, tratando de consolar a las personas. Entonces, tal vez el mayor apoyo sería solo estar ahí y tal vez un abrazo, ofrecer el apoyo, aquí estamos, en qué podemos ayudar, o buscar alguna alternativa a la situación que se está viviendo. Porque los amigos llegaron supuestamente a consolarlo, pero más era para recriminar. Amístate con Dios, arrepiéntete, tendrás, y si te va a cambiar la situación. Así como nosotros en cualquier circunstancia de la vida, lo primero es evangelizar y evangelizar a las personas. Pero de repente las personas lo que esperan es que uno esté con ellos y en el momento más difícil de la crisis tal vez es mejor callar. Después, cuando las personas se van recuperando de esas situaciones, entonces ya uno podría reflexionar con ellos y darles más bien palabras de ánimo, ¿verdad? Entonces, desde la realidad del sufrimiento es que Job está diciendo, lo que Dios quiere para su pueblo y para el ser humano es el bien. A veces nuestras doctrinas tienen otra manera de entender la vida. Y este libro ve a Dios desde la vida, desde estas situaciones de sufrimiento. Entonces, las quejas, hasta los salmos a veces tienen algunas, oraciones que cuando uno está pasando por alguna situación difícil, uno humanamente se anima a orar así, ¿verdad? Que este desventurado que le pegó a mi hija, que la mandó al hospital, que Dios lo castigue. A veces así digamos, hay personas que esa sería su oración, ¿no? Pero no, hay que orar por los enemigos para que se conviertan, para que se arrepientan. Pero en la angustia, en la desesperación, las personas a veces, o las quejas que a veces las personas hacen en cualquier situación, ¿no? Cuando se quejan por algo que está, les está pasando, están viviendo, o digamos, a veces las cuestiones también económicas, ¿verdad? Que las personas dicen, ya no alcanza el dinero que ganamos. Entonces eso se vuelve también como una oración. No están orando, pero se vuelve como una denuncia o algo que las personas están sufriendo, están pasando. ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué palabras tiene Dios para nosotros en situaciones como esas? Son las que nosotros tendríamos que entonces ver. Entonces el libro de Job nos puede ayudar en las diferentes circunstancias que vivimos los seres humanos. Ahí está también cómo los sabios observan las situaciones que vive el pueblo y entonces ellos también recogen esa sabiduría. Job ya vimos que no es judío, pero entonces quiere decir que la sabiduría también está en otros pueblos y que la sabiduría es de alcance universal, que la sabiduría no tiene derecho de autor, sino que es entonces anónima, es producida por el pueblo, para el bien del pueblo. Y ahí es donde también aparece en la sabiduría, como parte de la sabiduría, los proverbios. El libro de los proverbios también refleja la sabiduría del pueblo. Y el libro de Salmos va a tener situaciones como las de Job, va a tener también va a recoger también esto de los proverbios, las oraciones, los cantos. El libro de los Salmos es un libro muy valioso también, ¿no? Como este otro libro, el libro de los proverbios. Y entonces, en el libro de proverbios, nosotros siempre decimos que su autor es Salomón, por el prólogo o por la introducción, ¿no? Los proverbios de Salomón, hijo de David. Entonces, ¿quién tiene la fama de ser sabio en el pueblo de Israel? Salomón. ¿Y quién tiene la fama de ser músico y que compone cantos? David. Y así vamos a encontrar quién es el especialista en organizar la vida del pueblo y las leyes. Moisés. Entonces tenemos personajes así principales en diferentes épocas y que a ellos se les atribuye por ser personas así sobresalientes o que en la historia ha quedado en la mente del pueblo. Cuando se habla de la sabiduría, luego dicen el sabio Salomón. Hasta nosotros cuando predicamos decimos el sabio Salomón. Y los salmos decimos que son de David. Y el Pentateuco decimos que es de Moisés, porque es el personaje principal. Aunque ahí hayan varias tradiciones, ¿no? En este caso, la tradición también de los sabios aparece lo de los proverbios. ¿En qué época se escribió el libro de proverbios? Eso es lo que tenemos que ir descubriendo en la lectura de ese libro. Y si los proverbios son solo de Salomón, o es que hay una, o se coleccionaron los proverbios, y que hay proverbios de todas partes, digamos que hay proverbios de otros pueblos también. Entonces, ¿cómo nace un proverbio? Ustedes ya leyeron algo sobre eso. ¿Cómo nace un proverbio? Nace de las situaciones de la vida, de la vida diaria, de la vida común, de la vida de lo consuetudinario, dicen algunos, ¿no? De lo que pasa todos los días, de lo que parece que es ya una rutina, pero que de ahí surge esto de los proverbios, de la observación, ajá, cuando se observan las situaciones de la vida. Y esas situaciones de la vida tienen alguna lección para nosotros. Entonces se condensa, o sea, se pone en pocas palabras una enseñanza. Por eso se le va a llamar al libro de, a los proverbios se le va a conocer en el idioma hebreo como mashal, que sería una sentencia, una máxima, un adagio, un dicho. Y hasta hay un programa que ilustra los dichos o aplica estos dichos a la vida diaria. Y entonces hasta hicieron una canción, la producción mexicana, como dice el dicho. Y entonces han hecho programas acerca de algún dicho aplicado a alguna situación que se vive a diario. Entonces, ¿de dónde surgen los proverbios? De la vida común, de la vida diaria, de aspectos de la comida o de la cocina, o del mercado, o del gobierno, o del campo, o de la plaza, ¿no? De diferentes ambientes, de las reuniones familiares. ¿Han usado ustedes proverbios o adagios o dichos en alguna reunión familiar? ¿O a veces para decirle algo a los hijos o a los padres? Hace algunos años una joven le fue a decir a su papá, yo se los conté ya, ¿verdad?, en otra ocasión, que ella estaba contenta porque dijo, hoy sí le voy a poder decir un dicho a mi papá, y entonces de algo que le había pasado en la escuela. Y ella llevaba en mente lo de el dicho de cuando a uno le salen las cosas al revés, entonces hay un dicho que dice que le salió el tiro por la culata, o sea, al revés, ¿no? Y entonces de la emoción ella dijo, me salió la culata por el tiro. Entonces, de la emoción se confundió para estar diciendo que le había sucedido algo en la escuela. Pero ella dijo las cosas así al revés, ¿no? De la emoción al revés de al revés. Entonces fue una situación así muy conflictiva. Entonces, los dichos son parte de la vida diaria y de diferentes ambientes, de diferentes situaciones de la vida. Entonces, el libro de Proverbios también tiene diferentes colecciones que fueron recogidas en épocas distintas. Entonces, no es solo en un momento histórico, sino hay toda una serie de situaciones que ha vivido el pueblo a través de la historia. Y entonces, en Proverbios 10, del 1 al de 10:1 al capítulo 22 y verso 16, está la primera colección de Salomón. Entonces, aunque se dice que son los proverbios de Salomón, como que él los hubiera producido, pero realmente es una colección. Él coleccionó toda una serie de proverbios. Y en Proverbios 25 al 29 está otra colección de Salomón. Esas dos colecciones se estructuran entonces en la época de Josías. ¿Cuándo se estructuraron esas colecciones? En la época de Josías. Pero realmente no era solo en ese momento de la reforma de Josías de los años 622 antes de Cristo, sino que ya había comenzado con Ezequías. O sea, casi 100 años antes había comenzado este proceso de recoger la colección de los proverbios. Entonces, el mismo libro de Proverbios dice que en la época de Ezequías se fueron recuperando estas colecciones de proverbios y que toman más auge en la época de Josías, en la reforma que hizo Josías en Judá. Entonces, los funcionarios de la corte, o sea, como quien dice, los investigadores, porque hay a veces instituciones o se instituyen algunos grupos o digamos una universidad puede tener un instituto de investigación de género o de ingeniería o de otros aspectos que le interesan a la comunidad. Y entonces así sucedió aquí, ¿verdad? Como que tenía su equipo de investigadores y son entonces las personas que trabajan, los funcionarios de la corte o del rey, los que fueron a buscar la experiencia administrativa de las aldeas para que tuviera solidez también las reformas que ellos estaban emprendiendo. ¿De dónde toman muchas ideas entonces los gobernantes? De los pueblos, de la gente sabia que está en las comunidades o en los pueblos. Entonces fueron a recoger todos esos testimonios, todas experiencias organizativas. ¿Qué es lo que le da resultado a esta comunidad? Entonces ellos fueron a recoger todas esas experiencias de vida para que luego tuviera, digamos, éxito el gobernante en lo que estaba haciendo. Lo mismo podríamos entonces decir que sucede en el Nuevo Testamento. ¿Cómo está organizado cómo se organiza la familia? Entonces, así como está organizada la familia, eso se pasa ya a un terreno más amplio, a la comunidad. Eso se pasa ya a una región y llega hasta el imperio. Entonces, por esa razón es que tenemos la estructura así. ¿Quién es el jefe de la familia? Y entonces él es el que manda y los demás le hacen caso, le obedece. Entonces, él es el que está al frente, el que dirige, el que ordena, el que organiza, el que da órdenes. Y la esposa y los hijos y los empleados le obedecen. Así es la alcaldía, así es la gobernación, así es el gobierno central. Y entonces esas experiencias de cómo está organizada la comunidad a veces se toman y se van pasando a niveles mucho más amplios. Entonces, por eso es que en la iglesia hay un papá, el papá de la iglesia, que después se le quita el acento y se queda como papa. Y eso siempre no le gustó a mi papá, que yo nunca le dije papá, yo siempre decía papa. Y entonces decía, yo soy tu papá, no soy papa, porque él estaba pensando en la raíz que se come, ¿verdad? Y entonces, para hacer la diferencia. Pero hasta esas ideas hoy están regresando también a la iglesia evangélica, que el pastor de la iglesia es el papá de la familia de la iglesia. Entonces, es como se va estructurando, ¿verdad? Que la experiencia funciona muy bien, el papel del padre, de la madre, de los hijos y de los empleados, funciona bien en este grupo muy pequeño, entonces lo vamos a llevar a que funcione también como la idea del cuerpo. La idea del cuerpo también, los romanos tenían la idea de que el Estado se parecía a un cuerpo. El que está a la cabeza es el que manda y después todos los demás le obedecen, trabajan, funcionan y todo es funcional. Entonces, lo que también hay escuelas en muchos ámbitos de la experiencia de la vida que se llama el funcionalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Las formas entonces de organización que se recogen de la experiencia de las comunidades y en el caso de que estábamos hablando de cómo funciona una familia, quién es el que trabaja fuera de la casa, quién trabaja dentro de la casa, qué hace los hijos, cuál es el papel de las mujeres, cuál es el papel de los hombres. Entonces, así es como se organiza muchas veces la sociedad, en base a la organización más pequeña, se va haciendo la organización mucho más amplia. Entonces, ahí es donde nosotros a veces reflejamos mucho la cultura patriarcal, que es propia del campo, cómo se visten las mujeres, cómo se visten los hombres, cómo actúa el hombre, cómo actúa cómo actúan las mujeres. Entonces, todo eso se va reproduciendo a un nivel mucho más amplio. Y es funcional. Entonces, ¿a quién le van a dar honor de todo de toda esta organización o de un buen desempeño de la sociedad? Es al gobernante, es en este caso como que fuera el padre de la nación o el que dirige todo un pueblo. Entonces, él es el sabio, pero realmente ha utilizado mucho de las personas que están bajo su autoridad para que hagan ese trabajo. Entonces, los sabios son personas que van a estar al servicio del gobernante o de las personas de una clase económica que, digamos, alguien que le puede pagar a un maestro para que le dé educación a sus hijos. Entonces, en la época de Pablo también sucedía lo mismo. La otra vez les explicaba que Pablo muy bien pudo ganarse la vida siendo maestro de alguna familia importante. Y entonces ahí le daban comida, le daban casa y le daban buen salario, sin ensuciarse las manos, diríamos, ¿no? Pero él opta por ensuciarse las manos, trabajar con sus manos, dice, o sea, el trabajo artesanal que él había aprendido, el oficio que él había aprendido, para ponerse al lugar de las personas más pobres, para decirles, miren, el trabajo que hacemos es un trabajo digno, aunque nos ensuciemos las manos, ante una ley de la pureza que no quería que las personas se ensuciaran las manos, hasta para cuestiones de la religión. Entonces, tiene un tinte político eso de recoger toda esa sabiduría del pueblo. ¿Y a quién se le atribuye la sabiduría? Al gobernante. Pero en verdad, ¿quiénes son los que han producido esta sabiduría? Las personas, el pueblo. Entonces no tiene autor, pero el libro ya tiene autor, ya tiene un personaje principal, ya tiene al personaje que Salomón, ¿verdad? Proverbios capítulo 22, los versículos 17 al capítulo 24 y verso 22 es la colección de las palabras de los sabios, que tiene un pequeño apéndice, ¿verdad? Que ahí está llamado de una vez otra sentencia de los sabios. En medio de esas colecciones anteriores se introdujo esta, que es considerada la parte más antigua del libro. Esta colección, que tiene su origen en las enseñanzas egipcias de Amenemope, circulaba ya en Jerusalén en el reinado de Salomón en los años 970 al 931. Entonces nos tenemos que acordar que Salomón hizo un matrimonio para mantener la paz con Egipto. Entonces, también esa sabiduría de Egipto llegó ahí, circuló en la época de Salomón. Pero el texto egipcio es mucho más antiguo, ¿verdad? A la época de Salomón. Esas máximas o sentencias o dichos o enseñanzas fueron traídas de Egipto y usadas en la formación de los funcionarios y de los burócratas o de los empleados de la Corte Real de Jerusalén. Burócratas serían los que trabajan en las oficinas del gobierno, ¿verdad? Que así en los gobiernos justifican un montón de trabajos y entonces dice, vaya a ponerle el sello allá con el Señor, ahora regrese para allá, después va para allá, de ahí a la ventanilla, de ahí al no sé qué nivel, y así para justificar, digamos, que tiene un montón de los puestos o funcionarios. Entonces, hay un montón de gente así que tiene sus propios escritorios. Ahora son módulos, ¿no? Ya más pequeñitos para que los ambientes sean aprovechados. Entonces, eso sucedía también en la época de Salomón, no es nada nuevo, ¿no? Entonces también pasaba. ¿Y para qué se trajeron esos dichos de los sabios? Para educar a los funcionarios, para preparar, para darle seminarios a los empleados. Después del exilio, este núcleo central descrito anteriormente recibió varios anexos de épocas que son difíciles de decir cuándo es que se fueron agregando. Proverbios 1 al 9, que también está el prólogo del libro al que se le da el título Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, es un largo discurso que ya está así bien sistematizado, ¿verdad? Y que va mostrando la evolución de la sabiduría como guía del pueblo de Dios. Tiene la preocupación de atribuir al rey Salomón los proverbios contenidos en el libro. Entonces, ¿cómo comienza el libro? Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, y empieza a decir cuál es el propósito de esos proverbios, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, escuchará el sabio y aumentará el saber, el entendido va a adquirir el consejo, los que no quieren el consejo desprecian la sabiduría, entonces personifica incluso a la sabiduría. Yo, la sabiduría, he salido a las calles, he hecho escuchar mi voz. Y he llamado a las personas, quiero que sean sabios, que no sean insensatos. Y entonces ilustra también a la insensatez. Y la sabiduría, ya en el término nuestro, es una palabra en femenino, ¿verdad? Sabiduría está en femenino. Y en el griego también es una palabra en femenino, ¿verdad? Hasta hay mujeres que se llaman así, Sofía, ¿verdad? Sofía, entonces la Sofía sería la sabiduría, ¿no? Entonces, por eso también nosotros tenemos un término griego, filosofía, el que es amigo, el que es amante, pero no amante en las ideas que tienen las personas ahora, ¿no? Sino el que ama la sabiduría, el que busca el consejo, el que quiere ser sabio. Entonces, el que es investigador, también podríamos decir, ¿no? El que hace preguntas, y a veces las personas preguntonas son molestas, ¿no? Porque pero quieren aprender, y a veces, por eso los fariseos tenían como esa cualidad, les gustaba hacer preguntas. Lo único es que algunos ya hacían preguntas así, ¿y será que este hermano sabe? ¿Será que ha leído? ¿Será que ha estudiado? ¿Será que...? Y a veces podría ser que hagan preguntas algunas personas solo para ver si la persona en verdad sabe. Pero hay personas que hacen preguntas de una manera sincera, quieren obtener una respuesta. Por eso que es que hay algo que lo que se llama es un estudio crítico, sería entonces que esa base de preguntas, la pedagogía de la pregunta, dirían en educación. Entonces Jesús también a veces hace preguntas o dice algunos ejemplos traídos de la sabiduría, pero no da las respuestas. Él quiere que la gente se quede pensando, reflexionando, investigando, buscando la respuesta. Entonces eso es también una manera que utilizan los sabios. Digamos, un método didáctico podría ser esto del mashal, de presentarles una sentencia, un dicho, una parábola, un ejemplo, pero para que la gente reflexione. Entonces, cuando se es así, cuando a veces se deja a las personas pensando, diríamos que no soluciona los problemas, sino que nos crea problemas. Así debería ser la filosofía. La filosofía debe servir para eso, para que las personas busquen las respuestas, investiguen, averigüen, pregunten. Entonces, ese es un método también para interpretar la Biblia, que en hebreo se le llama el midrash, ¿no? Que sería preguntar, averiguar, investigar, pensar, preguntar. Entonces, este también es un método para el estudio de la Biblia. Y en el caso de la sabiduría también, el amante de la sabiduría va a tener preguntas y va a buscar las respuestas, porque quiere entonces que esto sea de beneficio para los demás. Entonces, los primeros capítulos de Proverbios del 1 al 9 va a ser toda una sistematización de la sabiduría. Y va a tener también algunos ejemplos. Proverbios 30 del 1 al 14 y Proverbios 31 del 1 al 9 son dos colecciones de sabios extranjeros, Agur y Lemuel, que vivían en Masa, en Arabia. Entonces, ellos son vecinos, diríamos, pero ya son fuera del pueblo de Israel y de Judá. Entonces ya son sabios extranjeros. ¿Y hay sabios en otros pueblos? Entonces, ¿y Dios también se revela a esas personas? Tendríamos que ver el relato del nacimiento de Jesús en San Mateo capítulo 2. ¿Cómo se le llama a los que van dirigidos por una estrella y que saben que algo ha ocurrido en la historia de la humanidad? Son sabios. Solo que nuestras Biblias dicen a veces magos y ya los confundimos con lo de la magia. Entonces, no es que sean personas que hacen magia, sino son sabios, los sabios de otro pueblo, que Dios también les reveló lo del nacimiento de Jesús y que ellos también tienen fe y que van buscando, y dice, para adorar al rey de los judíos, imagínense. Entonces ellos llevan presentes y es la manera de cómo ellos han entendido que algo ha ocurrido con un niño que nació. Entonces, los sabios también, Dios se revela a otros pueblos, en la sabiduría de otros pueblos. Y sirven como ejemplo. También esas palabras de Lemuel pueden servir de ejemplo para instruir al que va a ser rey en Israel. Entonces, la reina madre es la que lo doctrina o lo educa. Por eso, como dice, estas son las palabras de Lemuel, la profecía o la doctrina con que le enseñó la mamá. Entonces quiere decir que las madres tenían también mucho de lo de la educación para sus hijos. Y le dice, no le conviene a un gobernante el estarse involucrando en asuntos de que lo apartan de su verdadero trabajo, que él deje en manos de otro la presidencia, mientras él está en un yate y le llevan muchachas allá, y solo le llevan una, y después se la traen y le llevan otra, y se la traen y le llevan otra, y él allá bebiendo y comiendo, y el pueblo con sus aplausos, decía un gobernante de aquí, ¿verdad? Sus aplausos eran las caminatas, las protestas y esas marchas, y entonces decían, son los aplausos de la democracia. Pero él no estaba oyendo los aplausos, él estaba en otro lugar seguramente descansando. Entonces, aquellos que aplaudan allá, y él tal vez en otro ambiente. Entonces dice, no le es bueno a los beber mucho vino, pierden la razón, hacen cosas en contra de la ley. En lugar de que ellos sean los que cumplan la ley, pueden abusar de la ley. Y ahí están los consejos para el gobernante. Entonces, los sabios, ¿a quiénes están educando? A los que van a hacer gobierno, a los funcionarios, a las personas que tienen una posición social diferente a lo que decíamos con el libro de Job. Y Proverbios 30, 15 al 33, es una colección de proverbios numéricos con un estilo muy propio. Nos recuerdan las adivinanzas. Tres cosas y la cuarta. Tres cosas y la cuarta. Tres cosas me son ocultas y la cuarta no la puedo entender. Tres cosas son más sabias que los sabios y la cuarta. Y entonces, esa es una manera de expresar los proverbios. Y nos recuerdan que Amós tenía conocimiento de esta tradición sapiencial. Porque Amós dice, por tres pecados es que Dios tiene algo en contra de este pueblo. Pero el cuarto ya no lo aguanta. Y no menciona cuáles son los tres, solo menciona el cuarto. Lean Amós y se van a dar cuenta que él dice, por tres pecados y el cuarto es el que ya no soporta más Dios. Entonces, como quien dice, estos ya me cansaron de tanto mal que están haciendo, que esto ya es el colmo, ya es lo que rebasa. Entonces, tenemos esa situación ahí, en los proverbios numéricos, que no solo está aquí en el libro de Proverbios, también aparece en otras secciones de la Sagrada Escritura. Y Proverbios 31, 10 al 31 es un poema alfabético que hace elogio de la mujer ideal. Ideal es que solo está en el mundo de las ideas. Sí. Así como decían un sabio griego, ¿verdad? El mundo de las ideas. Lo perfecto está en el mundo de las ideas. Pero aquí tenemos diversidad de... Esa idea está de manera muy diversa. Porque las mujeres de carne y hueso van a ser diferentes a esta mujer que está en el mundo de las ideas. Ajá. Sí, sí, es el pensamiento de la suegra, porque la suegra le está diciendo, búscate a una muchacha que sea así, así, así, así, así, así. Entonces, imagínense, es evidente que esta mujer ideal que aquí se describe retrata el pensamiento de la sociedad patriarcal de la época y no la visión actual. Pero a veces queremos traer lo que dice Proverbios 31 para hoy. Y esos son los mensajes a veces en el Día de las Madres. Y a veces los hijos quieren mucho a la mamá por lo que ella tiene, porque les deme para mi refacción, deme para el cine, deme para las hamburguesas, deme para ir a pasear, y entonces a veces por lo que ella tiene. Dice, ella tiene su propio dinero, ella hace negocios, compra taxis, pone gente a trabajar en los taxis, o hasta ella misma se pone a trabajar en un taxi. pero le alcanza tiempo para todo, imagínense, para cuidar a los hijos, al esposo, para tener empleadas, para un montón de cosas le alcanza. Ahora, eso puede pasar con algunas mujeres de la corte o de una posición económica, pero no con las mujeres comunes y corrientes del pueblo, digamos, con una madre que tiene 8 hijos y que 10 hijos, 12 hijos. Entonces, es la realidad en algunos pueblos, ¿no?, nuestros. Entonces, es la visión. Ahora, la visión de una mujer, digamos, también tiene acceso a muchos otros aspectos de la vida. Pero aquí tenemos una mujer ideal. La reunión final de todas estas colecciones en un libro único parece que se terminó de escribir alrededor del año 400 antes de Cristo, en la reforma que hizo Esdras. Entonces ahí se terminó.